eso empecé a practicar la batería y Acosta venía a casa y más o menos me enseñaba qué era lo que tenía que hacer, como que tenía que seguir el ritmo, ¿no? Así. El ritmo primario. Y bueno, yo por supuesto que al principio lo hacía al revés. Quiere decir que el ritmo es 1, 2, 3, 4 y yo lo hacía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lograr eso ya me costó muchos años, es decir, en esa época practicaba en todos lados que podía, practicaba en el colectivo, practicaba no sé, en los medios de transporte, iba tocando así, claro, y cantando y haciendo el beat en el segundo y el cuarto, y no en el primero y en el tercero, como normalmente hace la gente. Podemos rastrear los inicios de Néstor Astarita con los Georgians cuando promediaban los años 50. Sus últimos trabajos ocurrieron en trío con Pablo Raposo y Pablo Carmona. Entre esas dos puntas son muchos los nombres que quedan registrados, parte en una discografía extensa y variada. Su trayectoria transcurrió también en presentaciones habituales en vivo en locales famosos como Jamaica 676, Mogador y La Noche, o Jazz y Pop, el boliche que abrió en 1974 con Jorge González y Gustavo Alessio. Desarrollamos en el potrero, uh-huh. Por ejemplo, no íbamos a escuelas específicas de jazz, como de repente ahora los pibes pueden hacerlo, que se van a Berkeley, claro. Y bueno, nosotros directamente nuestro proceder era escuchar discos y sacar lo que podíamos de los discos y crearnos un como una personalidad, claro. Determinada de acuerdo a lo que nos iba gustando. Por ejemplo, a mí me gustó siempre Armstrong, después me gustó Coleman Hawkins, después me gustó Miles Davis y Coltrane. Yo entré muy pronto, después del jazz tradicional, entré muy pronto al moderno. Thank you. The Georgians Jazz Band fue un grupo de Dixieland formado, entre otros, por Ángel Sucheras, Carlos Acosta y Fats Fernández, con el que Astarita grabó un primer disco en 1959. Con los Georgians aprendí muchísimo, rememora. Hasta poco antes de salir con ellos, yo tocaba solo en casa, con dos agujas de tejer de mi vieja. El platillo era una copa que había ganado mi papá, que era boxeador. Practicaba sobre unos discos de 78. El jazz me entristece. Y Palestina eran los temas. Todavía los tengo, a los discos y a las agujas de tejer de mi vieja. Ritmo cuadrado, la cuadratura dentro del ritmo, me gusta flotar con el ritmo y principalmente que no sea rígido, sino que sea una cosa, ya te digo, de colores y fluida. Y, sí, que vaya jugando con la melodía. Uh-huh. Eso, bueno, lo aprendí tocando siempre, por suerte, con tipos que tocaban mucho mejor que yo y que me daban como esa enseñanza, ¿no? Y esa libertad. El hecho de tocar con Babi, tocar con Jorge Anders, con Navarro, con Teresa Sacchi, después con Enrico Rava, después con el Gato Barbieri, con Fat Fernández. Bueno, siempre tuve la suerte de tocar con tipos que tocaban mucho más que yo y tipos de los cuales aprendía muchísimo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 80 años ya estaría en Baterita, con grabaciones de distintos autores en los que intervino el baterista argentino Néstor Astarita. Volaron al viento un montón de cenizas, y no sé si fue el viento o yo quien sopló. Sucede que a veces es fuerte el pasado y acude al camino que quieres cruzar. Pero ya ves, siempre hay un nuevo amanecer frente a ti, aunque no lo ves. Algo nos espera en su lugar. Por eso es que te hubieras dejado caer, perdiendo fuerzas de seguir hacia lo que te sonaron campanas y no había boda. Creo que fue un llamado de mi lucidez. Ahora sé que a veces es fuerte el pasado. Pero mientras camino, ¿dónde quiero llegar? Hay un nuevo amanecer frente a ti, aunque no lo ves. Algo nos espera en su lugar. Por eso es que te hubieras dejado caer, perdiendo fuerzas de seguir hacia lo que te espera. Did it, un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Cuando comencé con la batería, recuerda Astarita, no había muchos lugares donde estudiar jazz. Pero en esa época existía el Bob Club, donde tocaban Pichi Massey, Gato Barbieri, Los Corvini, Alberto y Franco, El Chivo Borraro, es decir, la camada anterior a mi generación, a quienes puedo considerar mis maestros. Aprendí tocando con gente que tocaba más que yo, y eso fue maravilloso. A veces pienso que era Dios el que me tocaba con una varita y me decía, dale, tocá. Thank you. Siempre ligué mucho lo del baile con la música. Tal vez los dos polos que yo vivo, que son el jazz y el tango, los dos se dieron a partir del baile, porque yo conocí el jazz por el baile, porque yo iba a bailar jazz, y conocí el tango por el baile, porque fui a bailar tango. Y recién después de bailar, fui interiorizándome de un montón de cosas, de Pugliese, de Troilo, cosa que yo cuando era un petitero, cuando tocaba con los Orleans, cuando era un petitero, en los años 60, nosotros negábamos al tango. Para nosotros el tango era mersa y era totalmente el otro polo del jazz. Lamentablemente viví una época muy importante. Yo en esos bailes que iba había tango y jazz, y los grupos de jazz tocaban, por ejemplo, con Pugliese, con Troilo, con Fresedo, con Di Sarli, que entre una de las cosas, Di Sarli no se podía nombrar porque decían que era mala suerte. Y yo, después de bailarlo durante mucho tiempo, nunca me quedé rengo. Nosotros con los Georgians tocábamos con muchas orquestas de tango. Thank you. Según Astarita, el personaje mayor del jazz de Buenos Aires fue Fats Fernández. En las giras que hacíamos con los Georgians, una vez le pagábamos a un canillita para que pusiera a gritar «¡Diario! ¡Diario!» debajo de la ventana de su habitación. Otro personaje terrible fue el Mono Villegas. Alguna vez lo metieron en cana por gritar, porque él era así. Te hablaba a un centímetro de la cara, te gritaba y te bañaba con saliva. Gato Barbieri era tartamudo, le costaba hablar, por eso nunca anunciaba los temas. Andaba siempre con un piloto tres cuartos azul y alguna vez hasta se olvidó de ponerse los pantalones. Total, con el piloto cubría todo. Thank you. El texto del presente programa fue extractado de una nota de Santiago Giordano, publicada en junio de 2009 en Página 12. Los audios escuchados pertenecen a una nota de la agencia Telam de 2018, del capítulo 10 de la serie Legado Primero, que el canal Armusa publicó en 2021. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco 80 años, Ya estaría en Baterita, con registros en los que intervino el baterista Néstor Astarita. Las formaciones escuchadas a lo largo del programa fueron Buenos Aires Jazz Fusión, Lito Nevia, Baby López Fur, The Georgian Jazz Band, Jorge Anders, Enrique Villegas, Enrico Raba, Carlos Francetti y Gato Barbieri. El baterista y compositor Néstor Astarita fue declarado en marzo de 2018 por la legislatura porteña como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Dedicamos el programa a don Giacumín, el viejo Goruta. ¡Chau! Y me llega muy emocionalmente, por supuesto que sí, que es un reconocimiento, un premio, un mimo, un cariño, que lo merecen todos los que trabajamos para y con la cultura. En nombre mío, nombro a todos los músicos con los que he tocado, los que están y los que no están, como el Gato, Barbieri, como Babi, como Villegas. Nosotros trabajamos con el sí. Entonces nosotros, aunque no vivamos del jazz, tenemos que vivir para el jazz, porque todos nuestros maestros, que han sido Armstrong, que han sido Miles, Ellington, la han pasado brava, y por qué no nosotros. Pero no importa eso, lo importante es estar, lo importante es poder dar, lo importante es tocar. Hay que tocar. Ese es el único fin de un músico, tocar, con o sin plata.